La clase de quinto C abre la temporada de villancicos en Musi Coronada y nos canta un villancico británico que se llama La Primera Navidad. Thank you.